Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 4 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de febrero, pero en el año 1979, el Teatro Municipal de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional. Asimismo, tal día como hoy, la canción de Alí Primera trascendió a la inmortalidad. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Seguridad e incorporación del poder popular a justicia socialista fortalecerá la construcción de la paz. Conatel ordenó suspensión de la señal de CNN en español que se transmite en el país. CLAP dispone de correo electrónico para recibir denuncias. Ernesto Villegas llama al pueblo a combatir la guerra mediática. Cultura. Hoy Caracas se llena de claveles rojos para rendir tributo al cantor del pueblo Alí Primera. En el Celar, Frente Oficio Puro realizará hoy recital Poesía con Esencia de Mujer. Conmemoración a Alí Primera, Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto en el Parque del Oeste. En la Semana Cultural de Japón, PDVSA La Estancia ofrecerá concierto a cargo de Hana Kobayashi este domingo. Regionales. En la Red de Arte de Los Teques, exposición de origami Bosque de Papel será instalada este viernes. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado este miércoles al pueblo de Venezuela para que se incorpore a participar en la nueva misión Justicia Socialista para profundizar en los programas de atención social que dirige el gobierno, en especial en materia de seguridad. Necesitamos preparar una poderosa inteligencia preventiva, social. Necesitamos preparar una poderosa capacidad para desde adentro de las comunidades, en los cuadrantes de paz, darle seguridad armada al pueblo. Seguridad armada para liberar de criminales y delincuentes todas las comunidades del país. No podemos cesar en ese empeño. Tiene que ser una obsesión colectiva el liberar de violencia armada y delincuencia criminal todas las comunidades del país. Todas las grandes misiones vienen a articular la respuesta estructural a un problema grave de la sociedad moderna, de las sociedades, el problema de la criminalidad, la violencia, la cultura de la muerte, la cultura que ha generado el capitalismo de rendirle culto a la violencia, a la muerte, a las drogas. Indicó que la gran misión Justicia Socialista contará con la participación del poder popular desde los barrios, las comunidades, las escuelas y liceos, a fin de combatir los índices delictivos. El canal transnacional CNN se ha convertido en un instrumento de instigación a la violencia y al odio religioso, racial y político. Así lo informó este jueves el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez. Lo primero que estamos obligados a decir al país es que este canal, aún habiendo cometido de manera recurrente acciones contra la República y el Estado de Derecho venezolano, no ha sido ni será jamás censurado. El tema obedece al principio de responsabilidad ulterior, principio además al cual somos nosotros suscriptores del convenio o pacto de San José de Costa Rica, desde hace muchas décadas, por cierto, donde todo el mundo está obligado a responder posteriormente por lo que expresa. Eso es un principio universal. CNN en español, dijo todo lo que creyó era su investigación según un asunto de pasaportes. También dijo y planteó todo lo que creyó sobre el tema crisis Venezuela, un reportaje, y de manera sistemática, en horario además familiar, violando la ley de responsabilidad social. Méndez indicó que este directorio de especialistas, integrado por psiquiatras, expertos en comunicación, representantes de la Iglesia y del Ministerio de Educación, analizan el contenido de este canal, al cual Conatel abrió un procedimiento administrativo sancionatorio que establece el cese de transmisión como una medida cautelar, mientras culmina la investigación. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Coordinación Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, abrió el correo electrónico clapnacional2016@gmail.com para recibir denuncias relacionadas a la distribución de alimentos. Además de este correo, disponen de las cuentas en Twitter, @clapoficial y Freddy Bernal. Esta última es la cuenta personal del coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, quien promueve la denuncia como método para garantizar que la distribución de los alimentos casa a casa sea cada vez más efectiva. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, invitó este miércoles al pueblo venezolano a fortalecer su integración para combatir la sistemática propaganda de guerra sostenida por los Estados Unidos y otras potencias occidentales. Como toda propaganda de guerra, esta busca la desarticulación de nuestras sociedades. Un país sometido a propaganda de guerra es un país sometido a la siembra de angustia, siembra de incertidumbre, siembra de desconfianza de la población hacia sus autoridades, siembra de desconfianza de la población hacia su existencia misma como nación. Por eso la respuesta debe ser una respuesta integradora, que solo se consigue reduciendo los niveles de incertidumbre y con mayor información. Por eso la contraofensiva que desde el campo de la comunicación nosotros debemos llevar adelante, tiene que ver con lo que hemos acabado de ver: aportar la mayor cantidad de datos posibles para que el ciudadano común pueda discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre el contexto y los orígenes de lo que se ha venido vendiendo como una verdad. En este sentido, Villegas manifestó que la contraofensiva en materia comunicacional debe ser la de aportar la mayor cantidad de datos que le permitan al ciudadano discernir el contexto y el origen de la campaña mediática en contra del país. 12:12. Cultura. La marcha. Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero. Era un alí muy rebelde, soñador. Era un alí que tenía esa visión de Venezuela, de una Venezuela por la cual siempre luchó y a la cual le cantó, a la cual escribió canciones tan hermosas como Techo de Cartón. Él nunca escribió una canción en contra de las quintas. Él escribió esa canción porque estaba a favor de que todo el pueblo tuviese una vivienda digna. La marcha de los Claveles Rojos dará inicio hoy a una serie de actividades destinadas a rendir homenaje al cantor del pueblo, Alí Primera. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura. La movilización tendrá inicio a la 1:00 p.m. desde el Panteón Nacional y culminará en la Plaza Alí Primera. Seguidamente a las 4:00 p.m. en el Teatro Nacional, la intérprete Lilia Vera ofrecerá un concierto en honor a Gloria Martín y Alí Primera. La entrada es totalmente libre. La invitación es al pueblo capitalino a sumarse a las actividades enmarcadas en la Semana de la Siembra del Cantor. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará el recital Poesía con Esencia de Mujer, que se llevará a cabo este jueves 16 de febrero en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR. La tertulia contemplará lecturas poéticas a cargo de Ana Gloria Palma, Janet González y otros activistas del Frente Oficio Puro. Además, tendrá el aporte musical de José Rafael Márquez. La cita es para hoy a las 6:00 p.m. en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira. La entrada es libre. 12:14. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La banda marcial Caracas se une a las actividades en conmemoración a los 32 años de la siembra del cantor del pueblo Alí Primera, por lo que ofrecerán un concierto este viernes 17 de febrero, a partir de las 4:00 p.m. en el Parque del Oeste, que lleva el nombre del cultor. Bajo el lema Un canto Alí en tres tiempos, el concierto con entrada libre reunirá a 3 generaciones de cantores y artistas invitados, quienes interpretarán parte del repertorio del falconiano del pueblo. Hacemos extensiva la invitación a la población venezolana a que se sume a las actividades enmarcadas en la Semana de la Siembra del Cantor del Pueblo, nuestro Alí Primera. Es de noche. Como parte de la Semana Cultural del Japón, PDVSA La Estancia ofrecerá este domingo 19 de febrero un concierto a cargo de Hana Kobayashi, cantante venezolana de origen japonés. La gala musical iniciará a partir de las 11:00 a.m. en las instalaciones del recinto cultural, con entrada gratuita. Asimismo, el público asistente podrá disfrutar de ferias artesanales y gastronómica, demostración de artes marciales, entre otras actividades. 12:16. Regionales. La Fundación Red de Arte, junto a la Librería del Sur del Estado Miranda, instalará este viernes 17 de febrero la Expo Feria de Origami, Bosque de Papel, de la origamista Adriana Luna. La invitación es para toda la población mirandina y sus visitantes a que asistan y disfruten de este mundo ecológico que lleva el origami. La cita es a las 3:00 p.m. en la tienda Red de Arte de Los Teques, diagonal a la salida de la estación del metro Alí Primera. Titulares. Seguridad, incorporación del Poder Popular a Justicia Socialista fortalecerá la construcción de la paz. Conatel ordenó suspensión de la señal de CNN en español que se transmite en el país. CLAP dispone de correo electrónico para recibir denuncias. Hoy Caracas se llena de claveles rojos para rendir tributo al cantor del pueblo Alí Primera. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves 16 de febrero del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Luigi Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 18 minutos. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ello estoy, donde quiera que voy. Yo nací en esos manglares, donde el que se da, se da. Para mí esos son lugares, donde si hay felicidad. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Búsquenme los arrabales que abundan en la ciudad, para mí esos son lugares donde sí hay felicidad. Conmigo no hay orgullo, por donde quiera que voy, un pobre siempre un amigo. Ya ese la mano le doy. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ello estoy, donde quiera que voy. Y 22 minutos. Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer. que podía darte, te he dado todo mi amor, todas mis ilusiones, todo mi corazón. Háblame, quiero que me digas la verdad. No quiero hipocresías ni mentiras, no quiero más falsedad. Dime que nunca me quisiste, que no te importó mi sacrificio. Tanto amor que te di, no supiste valorizarlo y se escondió en los recuerdos de una ilusión. Tanto amor que te di, tú jugaste con mis sentimientos sin compasión. Destruiste mi vida y sin razón. Detente, no voy a volver a caer de nuevo en tu trampa, como me pasó ayer. Tanto amor que te di, no supiste valorizarlo y se escondió en los recuerdos de una ilusión. Tanto amor que te di, tú jugaste con mis sentimientos sin compasión. Destruiste mi vida. Y 27 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Tiempo ya que te estoy tratando, cada día que pasa más me vas gustando. Ay, si tú supieras lo que yo daría por acariciarte de noche y de día. Ay, mira cómo me tienes amarrado, mírame cómo me tienes aficiado. Yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer. Fíjate cómo me tienes como un perro enamorado. Déjame

las ganas de dar lo mejor. Me compré la suerte de poderlo hacer y encontrar el gusto de mirar al sol. Me acarició la vida llevando. Y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Si no quieres discutir, te quieres divertir, escucha.